mitosis. Sin temor al ridículo. Buenas noches, América. Pensar que siempre quise decir esto, pero pensándolo mejor, copiarle a un señor que hace mil años que hace lo mismo en la televisión es una cagada, o por más que la gente lo mire. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Buenas tardes, damas y caballeros que utilizan este medio de transporte. Para, seguro, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bienvenidos, damas y caballeros que utilizan este medio de comunicación. Mitosis Radio nos da la posibilidad de hacer esta terapia grupal que denominamos Tranquilos Todos. ¿Cuál es mi nombre? Soy el licenciado Rafael Saraza, encargado de llevar adelante este nuevo periplo de la radio. ¿Qué es Tranquilos Todos? Bueno, como comentamos en el blog, es un espacio donde ustedes no pueden contar lo que les pasa y tratar de buscar una solución. Un espacio democrático, pseudo reflexivo, comunitario. Bueno, una cosa linda que vamos a hacer todos. Bueno, en realidad me quedó medio paloma al final. Lo que vamos a hacer es agradecer a quien, a Mitosis Radio, por dejarnos usar este espacio. Aunque sabemos que cuando tengan algo mejor, algo como la gente, nos van a dar una patada en el culo. Vamos a agradecer también a un amigo, a Aldo, que nos posteó alguna cosita en el blog. También a Adrián, a Germán, a Julia. También vamos a agradecer al pedófilo este que anda persiguiendo minitas ahí, que juegan al hockey, pero después ya vamos a hacer referencia a él. Pero bueno, y antes de leer la columna del disparador que hizo posible este primer programa de Tranquilos Todos, le vamos a dejar con un tema de la BCG, la Antimurga, la presentación del 99. Thank you. comienzo de una epopeya, titulaba este primer arranque de lo que sería Tranquilos Todos, de edición limitada. Y bueno, ¿cuál era el disparador? Hablaba de que en un momento de crisis mundial, donde se nos ganan para adentro de nuestro querido Uruguay, que bueno, que en realidad es un poquito desconocido mundialmente, y que en realidad también hay gente que no nos desconoce tanto, pero cree que todavía somos un país bananero, se nos cuela para adentro lo enfermo del chancho crónico, con el barril de petróleo que sale como hacerse un edificio en apartamento de Punta del Este. Y el otro día salí caminando y encontré como 10 personas, y es más, una persona tenía barbijo y parece que había pasado por un enchúlame el barbijo, y tenía dibujitos su barbijo. Había uno con florcita, otro con puntito. Te querés morir, por favor. En fin, cuando Peñarol juega como sufriendo, no el juego, sino la antedenominada enfermedad del chancho, o gripe porcina, o algo así, no importa. Lo importante es que quedan feos o delirantes, o en el caso de la señora, ¡segunda pelota! Julio Rivas, te querés morir. En fin, en un año electoral donde regresa el chorizo votador, importante, porque siempre determina la elección. ¿Y a quién va a votar? Y a quien le dé el mejor choricito, ahí el chinchulín, que haga el mejor asado, lo deje en pedo y se abrace con él en un abrazo cuasi fraternal. Y después el candidato del partido que hace el asado se va a pegar un baño increíble porque va a estar infectado el germen, obviamente, ¿no? Pero en fin, es verdad, tenemos premios además para lo que preguntaban. Y Mitosis Radio necesita un superhéroe, porque alguien en quien podés confiar, ese hombro en el cual llorar. Entonces la propuesta era que tú nos contaras qué es lo que no te deja dormir, no te deja tranquilo, y nosotros te vamos a premiar por eso. ¿Cómo? Hay máquina de pelar uva, hay una bicicleta, un viaje en bicicleta, hay algún boleto en 2 horas. Así que bueno, para la lectura de esta primera columna semanal de Tranquilos Todos, voy a llamar a mi querido, viene a ser como el Sancho Panza del licenciado Rafael Saraza, como el flaco del gordo, digamos, ¿no? Como el Robin del bueno, ya se entendió, ¿verdad? Por eso voy a llamarlo Pablo. Pablo, deja de cocinar, vení un poquito. Necesito que me leas lo que nos escribió la gente, ¿sabes? En el blog de Tranquilos Todos. Bueno, si ven de la cocina que uno le da frito, ¿viste? Bueno, pero primero vamos a terminar de grabar el programa y después. Todo lo urgente. Bien. Primero vamos a agrandar la radio, capaz. Bueno, ¿qué hay? Acá, los mensajes de la audiencia. Los mensajes de la audiencia, tenemos como 300, pero tuvimos que seleccionar como 14 más o menos. ¿Te arranco? Sí, arranca tranquilo, Pablito. Bueno, acá Juan Manuel Fustes dijo: el boleto de 2 horas de premio, ¿va a estar nuevo o ya ha empezado? Bueno, en realidad es como un chupetín recién usado, digamos, ¿no? Como un chupetín apenas chupadito. Que vos a veces te lo podés encontrar tirado en la parada del ómnibus, pero generalmente está el uruguayo vivo entre comillas, que vive de la reventa y el grito de Amsterdam, tengo Amsterdam, tengo boleto 2 horas, tengo, y ahí te faja con el boleto 2 horas. Esto me hace acordar una pequeña anecdotica de una conversación que tuve con un vendedor cuando llegué, y le dije algo como ya sé lo que le dije. Llegué y le dije: che, amistad, pelado, ¿no tenés un boleto 2 horas empezado? Nótese que utilicé muy bien, pero muy bien, el discurso de la calle. Bueno, yo soy un tipo que tiene calle, ¿viste? Entonces le pregunté: a mitad, pelado, morocho, coso. Y él me contestó, ¿qué me contestó? Para, tengo MP3, Penlight, Chinchecker. Y el boleto 2 horas también lo tengo. Un poco arrugado, pero todavía sirve, le queda como una horita. ¿Y sale cuánto? 70 manos. ¿What? Para, vos me estás robando, me viste la cara de Gil. No, pero tenés que entenderme, yo me recuperé, viste, donde me enseñaron a trabajar, bueno, está. Y digo, antes de salir a robar, llevaba un plato de comida para mis hijos, para mis padres, tutores. Bueno, está. Mirá, está. No tiene precio. El precio lo pone cada bolsillo, cada corazón. Bárbaro, ya pensé, acá está el negocio, le voy a tirar esta cifra y no se va a poder, no me va a decir que no. Escúchame, si le queda una hora, ¿te doy 10 pesos? No, 70. Pará, y él no tiene valor, o precio, loco. Pero pará, ¿vos sos el que me quería vender la entrada para ver a los limareños a $500? Sí. Pero, No, no, no, para ver a esos viejos robaplata o que se juntaron después que uno se fue con la mujer del otro, hicieron como tres estadios centenarios, están en la Argentina ahora robando la plata. Pero por favor, te voy a contestar lo mismo que te contesté en ese momento. Pero ¿por qué no te lo metes en el...? ¿Y sabes qué? Vamos a escuchar esta canción que maldijo mi infancia, se la voy a dedicar a mi madre. Caminitos de Tierra Colorada, Los Olimareños. Coloradas no los hay donde quiera, caminitos de tierras coloradas son propios de ribera. En las tibias mañanas luminosas refulgen con su brusco cuesta abajo, tendiendo las cuchillas arenosas como un sangriento tajo. Y parece que baja en sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde Maliamor. De la vulgar y humilde Maliamor. Como el tiempo se cambian sus matices, diocre viejo se impregnan cigarúa, y la tarde de junio con sus grises su sepia melancólica acentúa, y lo llena de baches y de zanjas al tráfico continuo de los días. En invierno camiones de naranjas y en verano carretas de sandía. Y parece que baja en sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde Maliamor. De la vulgar y humilde Maliamor. De la vulgar y humilde Maliamor. Bueno, en realidad no puedo dejar de menear mi cabeza hacia la derecha y la izquierda con cara de que me quería suicidar un huevo después de escuchar esta canción, y no lo hice por respeto a la audición, así que por favor, Pablito, tiranos un par de mensajes de esos 3200 que tenemos seleccionados, por favor. Bueno, Aldo Alejandro dijo: ¿vos con qué te lo das? Yo quiero. Aldo, ¿vos con qué te lo das? Yo quiero. Después, Anónimo: la verdad es que Rafael este me hizo reír mucho. ¿De dónde es? ¿Cuántos años tiene? ¿Licenciado de qué? Y luego otro anónimo dice: a mí lo que no me deja dormir son las nenas de los colegios que juegan al hockey, esas minifaldas, así. Y después otro: hola, hola, soy Germán y quiero preguntarte qué tipo de droga utilizar también, ¿no? Ya que veo que los efectos están geniales. Aflojale, chabón, dice Germán. Bueno, voy reportando por parte. Primero a Aldo Alejandro, que es primero que nada un amigo del sindicato de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Que bueno, respondiéndole a él y al otro que se llamaba Germán, que creo que seguramente debe ser argentino porque me puso chabón, y cualquier argentino que se precie de tal tiene que saber decir chabón y boludo. además de los uruguayos que se argentinizan de forma idiota y repiten, ¿no? ¿Qué cree el ladrón que son todos de su misma condición, señores? Yo no me drogo, soy una persona sana. Y bueno, igual lo saludo a Aldo porque yo sé de la droga que él toma. Así que aprovecho para decirle que sé dónde vive. Y que vamos a ir a compartir alguna cosita de esa. Bueno, a la persona que le hice reír, que no, que es anónimo, que me pregunta si soy, de qué soy licenciado, de dónde soy. Bueno, soy oriundo de la ciudad de Colonia Sacramento. Tengo 25 años. Y bueno, y si sos mujer te voy a decir licenciado de qué soy, porque sería una forma de, bueno, que me des tu número de teléfono después. Y bueno, y a este sí, al pedófilo que persigue a las muchachas que juegan al hockey, quiero decir al aire que sé quién es, que sabemos dónde vive y quién era su mujer a partir de este momento. Hay cosas que no se discuten, no sé qué te parece a vos, Pablito, pero el deporte, las mujeres y la minifalda, llama la atención. Llama. Por ejemplo, a ver, ¿qué deporte te gusta a vos donde haya minifalda, por ejemplo? Mucho no hay, pero el tenis. Ese tiene una peculiaridad, porque suma deporte, minifalda, mujeres lindas y gemidos. ¿Cuál es tu tenista favorita? Ana Fornicuera. Está clavado. No iban a hacer la William esta, de las morochas horribles esta, que tiene una espalda que parece una heladera morocha. Bueno, está bien, vamos a dejar de lado esto, por favor. Que nos está traumatizando a la audiencia. Más que nada pensando en las dos, morochas estas, grandotas, minifalda, que es tan desagradable. Pero bueno, léete dos más, por favor. No podemos leer todo lo que tenemos. Le pedimos disculpas a la audiencia, pero bueno. Anónimo dijo, bueno, es un poquito más largo, dice: buenas para todos y todas. Tratando de responder un poco al pedido del licenciado, a mí hay dos cosas que me perturban por las noches. Una de ellas es la postulación del Cookie otra vez para ser presidente, como en realidad, bueno, dice, no es eso lo que me perturba, sino que es que la tendencia de voto lo dan como ganador en las internas. Esto es anterior a las internas, dice, y bueno, al final se dio algo. En realidad esto, ¿no? Dice, o sea, la gente sigue siendo la misma guampuda de siempre, dice. El segundo tema que me perturba es la psicosis que tiene el país y el mundo con la famosa gripe porcina. Ahora resulta que el chancho no tiene derecho a resfriarse porque parece que le hace mal a los humanos. Dice, pero por favor, seamos un poco coherentes, por lo menos con los nombres que le ponemos a las enfermedades. Es muy gracioso ver a la gente asustarse cuando uno estornuda y escuchar los comentarios. Tiene gripe porcina. Seguramente si esto sigue así, cuando una persona estornude, ya no se le va a decir más salud, sino que vamos a tener que empezar a decir oink, oink, dice Adrián. Bueno, sin más nada que comentar, saludo a mi amigo licenciado Rafael Sarasa y lo felicito por este nuevo emprendimiento, y seguramente a partir de hoy por las noches no me va a dejar dormir el tener que pensar cada uno de los comentarios semanales para este blog. Pero qué bien Adriancito, ¿no? Es un amigo de toda la vida, menos mal que siga así escribiendo toda la semana, pues si no va a ir a cantar una murga en Tanganica, él va a entender por qué digo esto. Bueno, en realidad su aporte es bastante interesante, ¿no? Porque habla por primera vez lo que va del programa de algo serio, como fue las internas. Lo primero que voy a decir sobre este programa es que es un programa oficialista. Es oficialista de este gobierno. ¿Por qué? Porque todos los otros medios son, ¿cómo lo puedo decir? Son oposición. Entonces, si todos son oposición y no dicen que son oposición, tranquilo, todo va a decir de ahora en más que es oficialista. Y que pretende serlo durante 5 años más. Sí, te tengo que decir, Adrián, que a mí el hecho de que Cookie se haya postulado y que todavía haya ganado, me tiene así con esas ganas terribles de suicidarme el otro huevo. Porque no puedo creer que la gente se olvide de un montón de cosas que vamos a ir analizando, porque una de parte de mi licenciatura radica en las ciencias políticas. Y tenemos un amigo politólogo también, que es el politólogo de la radio, que ¿cómo es que se llama, Pablo? Gianpietro Morocco. Ahí está, Morocco, vamos a invitarlo un día para que haga un análisis también, pero con la visual de Tranquilos Todos, que va a ser, como dijimos, oficialista. Y bueno, el otro tema que te preocupa realmente es difícil, la sugestión que están generando los medios de comunicación con el tema de la gripe del chancho, porque yo la voy a llamar así porque fue la primera el primer nombre que tuvo, a tal grado que, como decía hoy, la gente anda caminando por la calle con barbijo, en el cine, alcohol en gel. El otro día, yo trabajo en un parte de mi licenciatura también radica en un jardincito de infantes que estoy trabajando, llegó una mamá, que las maestras amigas que estén escuchando esto se van a reír, porque vimos una situación peculiar, porque llegó y le puso alcohol en gel en las manitos, en la cara, en la ropa. Faltó decir, a ver, mi amor, decía, y tragate el alcohol en gel, y la nena entraba en medio del jardín. Espantoso. Y además que el chancho no tenga derecho a enfermarse, es una regla que va contra toda lógica, porque el sistema está discriminando al chancho y a la gente que se enferma de la gripe del chancho. Así que bueno, mi saludo para Adrián, muchas gracias. Y bueno, y seguimos con la última. Sí, última. Hay más, hay varios. Yu dijo. Yu, qué lindo nombre. Sí. Bueno, dice: me esfuerzo a estas horas de la noche, me esmero con un comentario para ganarme con todas las de la ley del pelagua. De paso, con este comentario concluyo mi día y me voy a dormir. Dice. A mí lo que no me deja tranquila es que salga el Pepe como candidato, dice. Bueno, esto también. Mirá si se le ocurre taparnos asado del Pepe, dice. Yo que soy semi-vegetariana estoy en el horno. Así que digámosle no al asado del Pepe. Otra cosa que más que dejarme tranquila me fastidia bastante, se podría decir, son las camionetitas esas que van por todos lados con los jingles de las listas. Aunque pensándolo bien, sí me quita el sueño, porque cada vez que me acuesto a dormir la siesta pasa una por la puerta de casa y ya tengo que postergar todos 5 minutos, y así no da. Saludos a todos. Y si ya pasaron los tatitos, por lo tanto me voy a dormir. Bueno, difícil responderle a Julia, que la veo seguido ahí por la Asociación Cristiana Jóvenes, y con otro compromiso, no me va a mirar ahora cuando le diga que, por favor, chiquilina, sos una niña chica, estás creciendo a nivel de la personalidad, que no comas carne, está bien, está muy bien, es una elección, el que vegetariano, ya sabrás esas cosas, el narco vegano, el lobo lácteo vegetariano, esas cosas, son medio raras. Desde aquí no vamos a avalar, nos parece una bobada, pero no lo vamos a decir, porque sería ir pelear con un montón de gente. Vamos a pensar con que hay gente que accedió al asado del Pepe, que podría ser, si ella o cualquier persona lo considera una mierda, una reverenda mierda, el asado del Pepe, accedió a lo que puede ser ese asado, que capaz que después de un momento histórico como fue la crisis de los 90, muchos nos alejamos de lo que era la idea de ese asado en familia. Así que yo lo recuerdo con salud. No he comido asado porque ni siquiera puedo pagar con la mierda que me pagan la asociación el asado. Pero bueno, lo voy a seguir recordando y haciendo desde aquí un saludo también a mi amigo Quique Ruiz. Solo van a entender entendidos esto. Y bueno, sobre no sé qué otra realidad tomaba, me encarnicé con eso, capaz. Los jingles, el auto que pasa con los jingles. Sí, es un problema que tendríamos que ver los uruguayos como... No los uruguayos, capaz que los comunicadores como nosotros. O en la misma camada política, que no prevé no solo la contaminación sonora, sino también la contaminación de las calles y muchas situaciones que se ven a partir de los actos electorales. Bueno, saludos a Julia, esperamos que después de esta respuesta siga aportando desde su visión espacial de lo que pasa en la vida. Y bueno, ¿querés leerte alguno más, Pablito? Hay uno más, me parece. Dice: buenas, Rafa, a mí me tienen sin dormir varias cosas. Dice que van a ir surgiendo en los sucesivos programas. Dice: pero lo que actualmente me mata es como un cuadro grande que hasta la guita que le tendría que pagar a jugadores magistrales como OJ en reclames pedorros diciendo que se va de copas, está tan pendiente del otro cuadro glorioso, nada más que por su historia, que hasta pierde partidos por no dejarnos compartir la liguilla, dice. Qué importante me siento. Dice: aguante los bolsilludos que necesitan de nosotros para ser. Salud, la diente. Bueno, ¿cómo no saludar a esta compañera y amiga Andrea Barassi, que me reclavó con un grupo de 20 niños de 4 años y se fue y está teniendo unas vacaciones preciosas ahora y tiene una casa de masaje ella, no sé qué. contestándole desde el... Tenés razón, Andrea, ¿qué vamos a hacer? Los hinchas de Peñarol estamos pasando por un mal momento. Estamos pasando por un mal momento, pero hay que ser bien guapo. No como la arañada, porque la arañada le pega a la mujer. Sino que hay que ser bien guapo para decir, soy hincha de Peñarol y me la aguanto. Pero, y bueno, tal, el tradicional rival no anda tan bien, está ganando de pedo, lo vimos. Están arregladas las finales con Defensor para que haya una tercera y Tenfield siga robando la plata. Pero bueno, aprovecho para mandarle un abrazo a la distancia, agradeciéndole por esa oportunidad de esos dos días que trabajamos juntos, porque después se fue, y que espero verla pronta. Y bueno, y ahora vacaciones de julio, disfrutando de estas vacaciones de julio, que en realidad están frías. Sabemos que hay gente que está en el exterior, que está disfrutando de mejores tiempos, que hay gente que está, por ejemplo, en las termas, ojalá me hubiera llevado, que hay gente que anda por ahí vacacionando de verdad y no encerrados en este estudio de Mitosis Radio. Y para ellos entonces, y para nosotros que nos quedamos con ganas de ir a playas por ahí o de tomarnos una grapita con limón cuando bajemos, dos temas del Cuarteto de Nos: Bacalao Beach y Grapa con Limón. Welcome to the Surfing Beach. Bacalao Beach. Bacalao Beach.